seduciéndome de mil maneras, ofreciendo un mundo de ilusiones y un sitio VIP en las estrellas. Pero mi canto rompe el viento, aunque el mundo no lo entienda. Hoy renuevo mi entrega contra viento y marea. Quieren detenerme y arrojaron la primera piedra, y regreso con más fuerza, pues confío en su palabra. Voy desplegando las alas como el vuelo de las águilas. No, no, no, no. Agradecimiento.